la zona del turismo internacional Wonsan Montekumgang, al este de la parte central de Corea, tiene una buena perspectiva del turismo y desarrollo por contar con favorables condiciones naturales y geográficas. Influida por el mar este de Corea, donde existen las corrientes templada y fría, esta zona tiene poca diferencia de temperatura y el tiempo es relativamente apacible. Además, hay muchos recursos turísticos, tales como los vestigios históricos, los monumentos naturales, las playas, las lagunas naturales y los manantiales de agua mineral. Están preparados la base y el ambiente jurídico para explotar la zona y desarrollar el turismo a través de las carreteras y los medios de transporte ferroviarios, marítimos y aéreos. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea dinamiza el intercambio sobre varios modos de inversión para convertir dicha zona en polo turístico de talla mundial.